Te saluda Mañanas del Sur. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buen día, bueno, para todo el equipo, como siempre, y para la audiencia que nos acompaña. Ahí está. Bueno, vos sabés que llegaron varias preguntas, Noelia, que tienen que ver con este micro. Nos preguntaron sobre el tema mala praxis, pero muchas tienen que ver con la cuota alimentaria. Pero ¿sabés qué? Que el aumento de la cuota alimentaria en algunos casos nos planteaban mes a mes. Le mando saludo a Martín, que fue quien me preguntó, que mes a mes le van incrementando. Y él dice, está bien, yo sé, pero es como una queja, no sé cómo explicarlo. Sí, Martín y creo que otro oyente, César, también había consultado algo que tiene que ver con el tema de las cuotas. Bueno, en principio, más que nada, bueno, este es un tema bastante recurrente en el estudio también, de que, bueno, se solicita un aumento casi todos los meses o cada 2 meses. Bueno, hay que tener en cuenta que la cuota alimentaria es para atender las necesidades del alimentado, es decir, en su gran mayoría son de niños, porque también se puede solicitar otro tipo de cuota alimentaria cuando son por ahí pareja también. Pero bueno, en este caso nos vamos a centrar más que nada en los que son los menores, porque es lo más recurrente. Son los casos en donde los padres están separados y una de las partes solicita lo que es la cuota alimentaria para poder Perfecto. solventar algunos gastos. Entonces, la cuota alimentaria se determina según la edad, según el sexo, la salud, la educación y la condición social, ¿no? Por ende, va a decidir la medida en que varían las circunstancias que se tienen en cuenta a la hora de fijar una cuota alimentaria, que puede ser solicitada judicialmente, su reducción o su aumento, siempre se solicita de esa manera. Perfecto, Y perfecto. obviamente que a medida que los menores van creciendo, se incrementan también las necesidades, ¿no? No es lo mismo un gasto de un niño que tiene 5 años, que va a una salita a jardín, por ejemplo, que ocupa mismas cosas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con educación, pero por ahí sí utiliza mucho más lo que tiene que ver con salud, porque va mucho más seguido al médico. En cambio, si tenemos un niño que por ahí ya tiene 10 años, ya va a una escuela primaria, tiene otros tipos de gastos, y Seguro. también ahí podemos hacer al revés, capaz que no va tan seguido al médico, pero sí va, tiene otro tipo de gastos en educación y otras actividades por ahí extraescolares, ¿no? Entonces, estas necesidades se van incrementando y son originadas con la alimentación, como lo dije, vestimenta, educación, desarrollo cultural y deportivo, esparcimiento y también, bueno, a medida que crecen también van creciendo las relaciones sociales que ellos tienen. Aparte me Y lo que imagino se... que los índices inflacionarios que hoy la actualidad argentina nos toca vivir, me imagino que también influyen o no. Sí, justamente de eso quería hablar algo, porque no sé si por ahí muchos están informados. Hay un índice que el INDEC en su momento lo toma como referencia, incluso acá en Entre Ríos hay un fallo en el cual no se lo toma en cuenta por varias cuestiones en su totalidad, ¿no? Es el índice de los valores de la canasta de crianza. Ah, No sé si mira. escucharon alguna vez hablar de eso. Bueno, acá en Entre Ríos se hizo una capacitación para que los jueces lo puedan tomar como referencia. Ya fue usado en 11 provincias para actualizar lo que es la cuota alimentaria en un promedio del 250%, ¿no? O sea, es un índice que se toma en cuenta de acuerdo a las etapas, digamos, ¿no? A los años. No es ya de acuerdo a por ahí yo presento esta boleta, sino que se tiene ese índice como una guía. No es obligatorio para que los jueces lo tomen en cuenta, porque muchas veces no lo utilizan, digamos, para poder determinar, porque hay que tener en cuenta que la determinación de la cuota, más allá del menor, también tiene que ver con los ingresos de la parte que tiene que dar esa cuota alimentaria. Que eso es Está importante. buena. Podemos hablar de aquellos trabajadores que están en relación de dependencia. Si trabajan, por ejemplo, un trabajador de empleado de comercio, cuando hay paritarias, recibe un aumento, un trabajador de la provincia. Distinto es el caso por ahí de algún trabajador informal, en el cual hay ciertas cosas que no podemos tomar en cuenta porque también las entradas que tiene la persona para poder brindar la cuota alimentaria van a variar. Y hay meses que puede estar muy arriba y meses que puede bajar. Seguro. Entonces, y otra cosa tener en cuenta que por ahí capaz... Es importante detallarlo, es la cuota alimentaria cuando lo determina obviamente el juzgado o cuando se hace una mediación, se determina eso y después se homologa ese acuerdo para que tenga también el impacto legal que tiene que tener por el tema de que si existe algún incumplimiento se pueda tener desacuerdo, ¿no? Uh-huh. En este caso, no es cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que se cierra ahí, sino que se tiene que modificar. Perfecto. O sea, no es que yo lo cierro, por ejemplo, en un sueldo en un 22%, y va a quedar así por mucho tiempo. Uh-huh, no, uh-huh. Esto se puede, como lo dije, se va modificando de acuerdo a las necesidades, ¿no? Del niño y también de la situación patrimonial y económica de cada uno de los padres. Perfecto, porque si un padre, Noelia, si un padre está laburando, ponele con un salario y por X motivo termina perdiendo ese trabajo, ¿la realidad varía o no? Claramente, sí, uh-huh. Sí, eso tiene que ver con la realidad, como te decía, patrimonial y económica de cada uno de los padres, con la realidad socioeconómica del país, que también hay que tenerlo en cuenta, y cuando se determina eso, también al momento de solicitarla, hay que tener en cuenta todos esos factores. Pero bueno, más te quería contar, por ejemplo, eso, lo del índice, que es algo que puede llegar a encontrarse, a lo mejor cuando vayan alguna audiencia de familia para arreglar lo de la cuota alimentaria, y puede ser que a lo mejor se determine de esta manera. Acá en Entre Ríos se tuvo en cuenta en algunas cuestiones en el 27 de septiembre, en un fallo en La Paz, uh-huh. Donde, bueno, en este caso, la persona, vamos a decirlo así para que sea un poco más entendible, el papá, que es el que tenía que brindar la cuota alimentaria, tenía varios niños, entonces no podemos hacer una sumatoria total. Claro, ahí está. De lo que le pertenecería a un niño. ¿Por qué? Pues si no, sería ilógico, esa persona no tendría, digamos, tampoco sustento para él. Uh-huh, eso, sí, seguro, sí. Entonces no se puede, ahí no lo iban a sumar. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, también, si hay en un hogar tres niños, y hay que pasar la cuota por esos tres niños, en cuestiones, por ejemplo, de algunos servicios, lo que sería, por ejemplo, pagar a lo mejor para que tengan internet si tienen que estudiar, no vamos a pagar una boleta por cada niño. Tiene que ser, de acuerdo a que viven en el mismo hogar, obviamente es una. Perfecto, hay varias cosas, bueno, por eso te digo. Cada caso, como siempre lo digo en todos los micros y en cada salida que hacemos, es particular. Hay que ver cuáles son las actividades que realizan esos niños, uh-huh. La edad, la situación, como te decía, económica de los padres. Por ejemplo, acá yo tengo para comentar lo que fue en el mes de octubre, por uh-huh. ejemplo, pude conseguir los datos de lo que fue el índice este. Por ejemplo, en el mes de octubre, para criar a los niños, por ejemplo, menores de un año, son 156.868. Esto va subiendo, ¿no? Esto fue en octubre, uh-huh. Menores, ¿no? De un año. Ya si hablamos de entre 1 y 3 años, hablamos de 185.000, esto fue en octubre. Para que chicos de 4 y 5, 148.000 pesos aproximadamente. Uh-huh. Y cuando hablamos ya entre 6 y 12, hablamos de casi 188.000 pesos. No. Eso fue el índice que brindó el INDEC. Hay que ver si esto continúa, obviamente, o uh-huh. si se sigue teniendo en cuenta. Pero bueno, esto en muchas provincias ya fue utilizado, pues en 11 provincias, y bueno, uno de los objetivos de este índice es que sea utilizado por el Poder Judicial como una referencia, ¿no? Uh-huh. Para tener en cuenta. Seguro. Y como lo decía, esta la canasta incluye tanto el costo mensual para adquirir los bienes, servicios y los desarrollos de los niños y adolescentes, ¿no? Uh-huh. Noelia, en esto lo dejás re claro, aparte lo explicás recontra bien y eso está buenísimo, pero ponerle al padre que le dicen, vamos a poner el padre, pero puede ser cualquiera de los dos, vos siempre dejaste uh-huh. claro, y me acuerdo siempre una frase tuya que vos me dijiste, tenemos que tratar de mantener la calidad de vida del nene, eso es lo principal, y eso está bueno, siempre me quedó esa frase. ¿Qué pasa si viene y le dicen, che, no me alcanzó? Tenemos que ir a una instancia, le decimos acá a estas dos personas que se comunicaron, andá a ver la Noelia, asesorate con un abogado, fíjate cómo es la mano, ¿qué le decimos en eso? Poner el paso ahora a hacer. Claro, lo que tendrían que hacer, bueno, en principio siempre es consultar, porque como lo digo, cada situación es particular, hay que ver qué es lo que se le solicitó a esa parte que tiene que brindar la cuota alimentaria. Los aumentos tienen que tener un fundamento, o sea, y se tienen que presentar, o sea, yo no puedo ir y decir no me alcanzó para. La otra parte tiene que saber de alguna manera también, digamos, cuidar, cuando se le brinda la cuota alimentaria que es para el niño, bueno, saber cómo utilizarla, ¿no? Obviamente, muchas veces no alcanza, sabemos que los precios y cada vez son más altos, entonces por ahí eso no es exclusivamente. Pero también hay otra cosa que es importante, que yo por ahí lo destaco cuando van algunos clientes a mi estudio. Uh-huh. La cuota alimentaria que se solicita a la parte que por ahí más que nada trabaja en relación de dependencia, en su gran mayoría son a los papás. Uh-huh. La mamá también hay que tener en cuenta que tiene la obligación de hacerse cargo de muchas cosas también. Uh-huh. No es que porque la cuota alimentaria la tiene el papá, con eso solamente tiene que vivir el niño. Seguro, porque seguro. La otra parte tiene una responsabilidad seguro, como seguro. Progenitora, y eso no es un dato menor. Uh-huh. No es solamente por ahí el cuidado, sino también si la otra persona trabaja, también tiene que colaborar, y por eso muchas veces en los acuerdos de cuota y todo, hay que dejar bien detallado todo esto para que no haya inconvenientes, ¿no? Uh-huh, pero, uh-huh. O por ejemplo, cuando hay gastos extraordinarios, muchas veces lo que se le llama, bueno, tenemos que hacer el gasto extraordinario. O sea, los gastos son estos, hay un combo, digamos, en ese porcentaje, pero también se le va a solicitar gastos extraordinarios. Uh-huh. Bueno, ¿qué incluye los gastos extraordinarios? Sí, sí, sí, está bueno. Muchas veces se encuentran con esa sorpresa, los padres dicen, bueno, ¿pero qué? ¿Esto es un gasto extraordinario? No. Un ejemplo claro puede ser, por ejemplo, en salud. A ver, un niño puede ir a una consulta, pero si hay que hacerle un estudio específico, ¿no? Específico me refiero a un estudio por ahí un poco más complejo, uh-huh. o algo que no sea de rutinario, eso sería un gasto extraordinario. Uh-huh. O, por ejemplo, no que no se le puede plantear a un padre, o en el caso de la madre, si le tocara no abonar la cuota alimentaria, un gasto como gasto extraordinario, por ejemplo, la ropa de la escuela, porque uh-huh. eso ya entraría dentro de lo que es la cuota alimentaria cuando se brinda para lo que es educación. Seguro. Son ejemplos por ahí sencillos, pero que uno se da cuenta que cuando, a ver, vos me planteas esto, bueno, ¿por qué? ¿Y cómo? Si esto ya está adentro. Eso es un problema muy recurrente, lo de los gastos extraordinarios, y es importante dejarlo bien en claro, ¿no? Perfecto, no, está buenísimo, está bueno. Está buenísima la explicación. Bueno, la recomendación es asesorarse siempre, ¿no? Noelia, te quiero dejar capaz como incógnita para una próxima uh-huh. salida, porque vos sabés que empezaron a llegar muchos mensajes, y es más, ahora me llegaron, están llegando ahora. También Martín, pero no es el mismo. Uh-huh. Pregunta, ¿cómo se puede hacer si tenés un vínculo laboral a través de ser autónomo? Monotributista, y te cortan ese vínculo. ¿Tenés algunas herramientas judiciales para decir, che, yo laburé 10 años y me dejaron en la calle? Está pasando, en este caso es una persona que trabaja para el municipio. ¿Hay herramientas ahí con ese tema? Sí. Lo dejamos, obviamente. Sí, sería, salimos de la rama que sería familia para irnos a la rama más laboral. Sí, por eso te digo, era cómo cambiar. Sí, lo ideal es obviamente juntarse con esa persona, tener una entrevista para poder, bueno, consultar varias cosas, obviamente algunos elementos de prueba, se puede llegar a solicitar, pero sí, es posible. Es posible que se realice, sí, algún tipo de reclamo, ya sea judicial o extrajudicial. Uh-huh. Eso hay que verlo con la situación específica de la persona, ¿no? Perfecto. Para ver qué tiene, cuál es la situación. Aparte, hay que tener en cuenta que los reclamos laborales también se tienen lo que tiene que ver los años, qué tipo de trabajo, hay varias cosas. Uh-huh. Pero sí se puede hacer. Lo ideal es que no, digamos, que no deje pasar si está pasando por una situación así y que se asesore. Uh-huh. Hay que asesorarse porque hay posibilidades de poder a lo mejor realizar algún reclamo. Acá, mira, le suma. O sea que ya le decimos a Martín, que acá está llegando mensaje, que es otro Martín igual, ¿eh? Los conozco a los dos, pero es otro. Que te vas a ver porque dice, ¿hay plazos ahí si tenés un vínculo de más de 5 años? ¿Te genera algún...? Te pregunto esto y después lo dejamos ahí para una próxima salida, recomendándole a Martín que te vas. ¿Para el reclamo? Uh-huh. Claro, para decir, tengo un vínculo laboral con esta empresa. ¿Hay plazos? Poner decir, hace 5 años que estoy facturándole al mismo lugar. Hay varias herramientas. Yo siempre lo dije que la situación de cuando hemos hecho una charla durante este año, creo que no me acuerdo, habrá sido en invierno, sobre monotributo, sobre ese tipo de relación laboral, es, digamos, yo siempre decimos un gris, ¿no? Sí, sí, porque siempre no estoy ni en blanco ni estoy ni en negro. Entonces, y uno es un prestador de servicios. O sea, depende, por ejemplo, por eso lo decía, depende qué tipo de trabajo sea, pero sí hay posibilidades de realizar reclamo. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta, pero por eso lo mejor sería que se asesore y se acerque por ahí para poder realizar la consulta, y en base a eso se analiza la situación y se le dice, sí, podemos realizarlo con esto, pero hay herramientas para poder realizar un reclamo. Perfecto, así que la recomendación es que te vaya a ver. Bueno, ahora le vamos a pasar bien la dirección y todo para sí, que te vaya a ver. Lo voy a comentar. Uh-huh. Y bueno, más como lo hicimos la última vez, está bueno eso por ahí de que los oyentes también participen, que uh-huh. no sea algo así tan monótono, digamos que yo voy y hablo de un tema, y como lo planteé la vez pasada, bueno, ahora ya estamos casi terminando el año, pero bueno, si queda algún micro más, por ahí lo que yo le quiero volver a llamar es consultorio jurídico, porque está bueno que por ahí tiren las preguntas, los oyentes, cosas que por ahí le pueden pasar, y por lo menos se le da una guía, y después sí, como siempre digo, lo ideal es ir, asesorarse con un abogado, porque la situación de cada persona, como siempre digo, es particular, hay que ver cuál es la situación, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, dejo la dirección del estudio, que es 3 de febrero 341, pero nosotros como trabajamos con turnos, por ahí lo ideal es que se acerque, se comuniquen al WhatsApp, perfecto, manden un mensajito al 154-14-68-42, y bueno, ahí seguramente agendaremos algún turno por alguna situación particular si se quieren asesorar. Perfecto, Noelia, perfecto, porque hay un temita ahí también que nos llegó, pero vinieron hasta acá a la radio. Que tiene que ver con una mala praxis en un hospital de Concordia, pero esto lo vamos a ampliar, sí, porque yo le dije que vuelva a pasar si está escuchando el programa para explicarlo mejor y de última generar el vínculo con vos para que te lo explique y vos lo puedas contar al aire. Así que vamos a quedar a la espera de si viene o si la vemos o si vuelve hasta la radio. Yo le había pasado tu número, le pasé tu número, pero me quedé yo sin el número de ella, así que ahí error mío, pero bueno. Yo por ahí lo que le voy a comentar a los oyentes, porque obviamente uno es abogado, pero en este caso no todos realizamos todas las ramas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? No todos los abogados nos dedicamos, por ejemplo, a hacer laboral, familia. En mi caso, trabajo con varias ramas del derecho que tienen que ver, por eso le digo, por ahí por las preguntas que yo le voy a poder responder, ¿no? Uh-huh. Lo que tiene que ver con laboral, con familia, con algo de jubilaciones y pensiones, uh-huh. también que estamos trabajando con otro colega en el estudio. Así que ese tipo de cuestiones o algunos reclamos que tiene que ver con consumidores, uh-huh. que también es bastante frecuente, digamos. Uh-huh. Pero lo que por ahí no le voy a poder responder, eso lo quiero dejar en claro para los oyentes, es la parte penal. A esto el estudio no se dedica, no realizamos, y por ahí lo que tiene que ver con mala praxis, puede haber dos tipos de reclamos, si la persona está escuchando le voy a decir, uno puede ser por daños y perjuicios y otro puede ser por la parte penal. Perfecto, pero es buena la cosa. Entonces, uh-huh. por ahí hay que ver qué tipo de reclamo la persona quiere realizar, si sería por la parte penal, yo de ese lugar mucho no lo voy a poder ayudar, por eso sería importante que por ahí consulte con alguien, con algún abogado o algún colega que se dedique exclusivamente a penal o trabaje esa rama, pero sí por ahí tiene que ver con daños y perjuicios si se trabaja en el estudio. Perfecto, buenísima la aclaración, Noelia. Bueno, brillante como siempre, Noelia, ¿eh? Te agradezco mucho, bueno, y te mandamos un beso enorme acá del programa Mañanas del Sur. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por el espacio. Para mí es muy importante también que por ahí los oyentes estén al tanto de algunas cuestiones, que se saquen algunas dudas o lo podemos ayudar con alguna guía. Pero bueno, lo esperamos por el estudio si tienen alguna situación muy particular. Y ahí como dejé el teléfono para que se comuniquen, nos mandan un WhatsApp y agendamos. Perfecto, buenísimo, Noelia. Beso grande. Un abrazo. Ahí está, Bueno, como siempre, brillante, Noelia, muy clara. Te lo